Con cada tema que suelto hago que tu envidia crezca y que el toto de tu jeva se humedezca. Estos gallos manilos les vamos a tumbar la cresta. Pa'l carajo estos locos que componen tresca. Les damos sepultura, se hablo de flow y escritura. Letra floja por parte de ustedes, la mía está muy dura. No mejoro ni aunque los bendiga el papito locura. Lo de ustedes es una muy, vamos a ver cuánto les dura. Trato de meterle suave, de meterle en baja, baja. Pero es casi mi cerebro no trabaja. Daré sigo a Manatí de Bayamón a Vega Baja. El más cabrón de la región que con una pista encaja muy fácil. Pa' mí esto es demasiado sencillo. Los peines están en la mente, cuestión de jalar gatillo. Ellos tratan, pero al final siempre soy yo el que brillo. El flow de ustedes lo compraron en la venta del pasillo. Que soy mejor que tú, eso se nota. Como las notas del pana cuando no se echa gota. Aquí no sobra la letra como no sobran las tortas. Estoy grabando una y escribiendo otra. Ando guiao, ando con el row. Bling, bling, down the fucking flow. Dile que no usamos lápiz, que todo lo escribimos en Nocolo. Jefos son beat, que lao, fije de tri. Que solo escribo dos barras y abajo le ponen rip. La diferencia entre nosotros es que tenemos un flow cabrón. Le metemos cabrón, estamos cabrón. Tu jeva está en mi falda porque eres en dos cabrón. Le metemos cabrón, estamos muy cabrón. Ustedes están ganando con Irving y con LeBron. El dúo más cabrón, estamos cabrón. Nosotros somos únicos, de ustedes hay un millón. Tú lo sabes, cabrón, que estamos muy cabrón. Todo lo que sube tiene que bajar. Es algo que no puedes evitar. Estamos muy cabrón pa' la compe. Y el hilo por lo más fino se rompe. Abran paso y no le hagan caso a estos payasos. Con ellos no pierdo tiempo, no me atraso. De paso, sus rayos que como yo están escasos. Yo arraso sin esforzarme, ya ni me engraso. Maraña, no me sorprende tu poca maña. Tengo una gaña que te quema hasta las pestañas. Y una castaña que no sale de mi cabaña. Me araña y si me voy me grita que me extraña. Esto es cristales abajo pa' que sepan quién maneja. El volumen a tope fuerte, la rubia nunca se queja. Se despeja con el humo y canta las letras mías. Así estoy con las nenas chanteando mi grosería. Ay, explotando las redes, eso es lo que hay. Con el boni dando una vueltita en la noche agaray. Caray, las tenis nuevas que peguen con esta polo. La pinta muy elegante, yo lo controlo. Dice, somos de la calle, somos de la calle. Pero no somos malientes, papito, no te me agalles. Como en ajedrez, sigo moviendo la ficha. El flaco de calle y el nene de la guayna bicha. Como pa' pobrenes, sigo dando candela. Lo de ustedes es como una visión que se cancela. Chorro es vago, a su nena le estamos pagando trago. Yo soy Derrick Rose porque el género es Chicago. La diferencia entre nosotros es que tenemos un flow cabrón. Flow cabrón, estamos cabrón. Tu jeva está en mi falda porque eres en dos cabrón. Eres en dos cabrón. Ustedes están guerreando con Irving y con LeBron. El dúo más cabrón, estamos cabrón. Nosotros somos únicos.